ella trajo su pasaporte cubano con el permiso de salida otorgado por el gobierno de Cuba, y nosotros cumplimos con el trámite de otorgarle la visa de entrada a nuestro país. Es decir, ella tiene ya su trámite cumplimentado para viajar e ingresar a la CESE. Es decir, lo que sí queda claro, y yo le agradezco sus preguntas, es que ella ya tiene la posibilidad de viajar, está completado su trámite. Opción. Para mí es algo muy favorable, muy importante, ha tenido que ver con las estrechas relaciones que tienen nuestros países, con la presencia de la presidenta, con el mejor diálogo al más alto nivel. Bueno, las cosas van madurando, así que es un excelente dato político, también humano y político.